quería hablar del tema de alquimia. Y creo que debemos definir qué es alquimia para eso. Hay que definir, sí. Precisamente. Te cuento por qué. Porque yo me di cuenta de lo que tú dices. A lo largo de todos estos años he ido a un montón de cursos de fines de semana, de charlas, de pequeñas formaciones, o muchas cosas que te van dando información mental, pero no se sacan las vísceras. Entonces, partimos de la base que nuestra energía de la sexualidad está suprimida, está bloqueada, está cortada, pesa por patrones y carencias que traemos del pasado. Entonces yo me di cuenta de eso y precisamente forjé la formación de alquimia. Fue 15 días delante del ordenador, en plan, no me puedo mover, ¿qué me pasa? Tuve que escribir esa formación. Porque para que la energía de la sexualidad sagrada, que está abajo en la base, ascienda, todo el canal se tiene que abrir. Y todo el canal me refiero a la energía sexual, a la energía de nuestro yo personal, que está aquí, la autoestima, ahí todos esos nuditos que se nos cogen en el estómago. La energía del corazón, el sentir, que por ahí tenemos una huida que lo flipa. La garganta que tiene que expresarse, que hay muchísimos silencios a la hora de expresarnos o un no me lo merezco, no me lo creo, no puedo. Hay mucho de eso para llegar al tercer ojo y permitir que esta energía suba para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que un curso de fin de semana eso no te lo lleva, o sea, te abre un poquito, luego te vas a otro, te abre otro poquito, luego te abres a otro. Y ahí fue donde yo gesté el taller de alquimia. Con permiso, os lo voy a decir para que podamos hilar sobre este tema. Alquimia. ¿Qué es alquimia? Pues la alquimia es una transformación. Desde tiempos ya muy, muy remotos, antigua Grecia, de eso seguro que Emilio ahora nos puede dar más datos interesantes. Alquimia se decía de ese proceso que transformaba los metales en oro. Pero claro, es que para que eso suceda, el alquimista tiene que hacer una verdadera transformación interior, porque si su energía de vida y todo su canal, el que le conecta con la tierra y el cielo, no está limpio y abierto, no se va a creer en la vida que eso pueda suceder. Desde ahí fue desde donde forjé el taller de alquimia, que son 9 módulos, como una gestación para un parto posterior. ¿Qué sucede en ese taller? Que al ser varios fines de semana que son consecutivos con espacios de tiempo para integrar, a ti lo primero que se te va despertando ahí es esa energía de vida. Y voy a definir un poquito esto de esa energía de vida. Habréis tenido la sensación de que dentro tenemos un animal salvaje, un animal que quiere irse al campo, oler las flores, correr, ver un río y a lo mejor meterte en el agua aunque esté helada, te da igual. Es como respirar, sentir, pero muy fuerte, muy profundo, muy desde las tripas. Como, si no lo habéis sentido del todo, lo habréis intuido. Que precisamente en el acto sexual instintivo se siente. Bueno, pues es llevar este acto instintivo de la sexualidad al todo. Al yo estoy oliendo una flor y puedo sentir cómo mi cuerpo se excita porque estoy oliendo esa flor. Entonces el perfume me llega al cerebro de una manera que me extasío y no siento ningún complejo ni nada porque me estoy excitando y me estoy mojando. Cuando es más, mojarnos para nosotras, y es bueno decirlo, nos rejuvenece porque lo que hace es segregar las hormonas de vida, ¿vale? Entonces a lo largo de ese proceso vamos sacando esa energía de vida, ese animal salvaje quiere salir. Claro que se hace a través de un proceso mental, físico y emocional. Vamos haciendo ejercicios de activación, que serían los masculinos, y ejercicios de compartir y hacia adentro, que serían los femeninos. Claro, ahí se va dando una serie de encajes que cuando tú llegas a tu casa, tú ya no eres el mismo. No es decir, ahora tengo que hacer el esfuerzo de ponerme a integrarlo en mi vida cotidiana. No, es que ya no me sale hacerlo igual. Ya no es lo mismo. Y por eso puedo decir y puedo afirmar que entrar a hacer el proceso de la amplísima sexualidad sagrada para ti es mejorar tu vida en todos los aspectos sin que sea, bueno, ahora voy a hacer esto. No, eso es mental. Y yo cuando tengo personas en mis talleres que se van a la mente, no se lo permito, porque para eso, en ese caso, soy la guía. Yo soy una más, como todos, pero en el caso de los talleres soy la guía. Entonces, si estoy viendo que una persona se va a la mente, le empiezo a dar como cortes. Y entonces vamos bajando al corazón. Para eso tenemos multitud de técnicas. Tenemos tambores chamánicos, que eso resuena con el sonido del corazón. Iñaki, que es mi compañero en el taller de alquimia, es un gran maestro de los chamánicos y sabe darle una vuelta pero exquisita con la música para que una persona que está con un bloqueo le entre por algún canal y no se dé ni cuenta, porque todos tenemos una manera de sentir. Entonces, ese es nuestro camino. Eso es lo que vamos haciendo. Abriendo para que llegue al corazón, y al llegar se empiezan a abrir los demás puntos de nuestro canal, y cuando tú llegas a tu casa es un antes y un después. Sobre la alquimia, hay un ejemplo que a mí me gusta repetir porque creo que es facilísimo de entender y que nos pone también en evidencia la sabiduría, ¿no?, ancestral que hay, ¿no?, en la humanidad, por los motivos que sea, que es el caso de coger un trozo de metal, puede ser por ejemplo hierro, y ese trozo de metal, hierro, hoy con las técnicas que tenemos, que no se tenían antiguamente entre comillas, pero quizás se tenían otras relacionadas con lo que realmente somos, a ese metal, que es un metal que está aquí encima de la mesa, a temperatura natural, le hacemos en un laboratorio lo que se llama un espectro, black. Y bueno, es como esa foto espectral, esa radiografía, y vemos que ese metal, su espectro son muchas barritas negras, oscuras. Qué curioso. Es normal, ¿no? Es así. Uh-huh. Pongo el hierro, pero ponía otro, puedo poner cualquier otro metal de ejemplo. A partir de ahí, ahora este metal, este trozo de metal, lo metemos en un horno y lo vamos calentando. Y vamos midiendo, vamos viendo su espectro en la medida en la que se va calentando. Poco a poco, en la medida en que el calor, la incandescencia, lo va llenando, ese metal, sus frecuencias vibracionales, hay que tener en cuenta que el calor es energía cinética que se mueve cada vez más rápidamente, y lo que denominamos frío no es ni más ni menos que esa misma energía cinética, pero moviéndose lentamente, ¿no? Entonces, en la medida en que las partículas se van moviendo con más rapidez, que es lo que llamamos calor, el espectro del metal, que está consiguiendo ese calor porque está dentro de un horno, el espectro del metal, las barritas oscuras, dicho lo de barrita de forma metafórica, ¿no?, lo de las barritas oscuras, van poco a poco desapareciendo y van apareciendo en su lugar barritas de colores rojos, azules, que no es ni más ni menos que la expresión de frecuencias vibracionales más activas, ¿eh?, que se están desarrollando en ese metal. En la medida en la que seguimos aumentando la temperatura, el espectro, las barritas oscuras van desapareciendo, y la gama colorífica que acabo de comentar va adquiriendo más variedad y más intensidad como consecuencia de todas las frecuencias vibracionales que se van desarrollando y que se van poniendo de manifiesto. El metal es el mismo, es decir, el metal, no hemos hecho un cambio de metal, ni le hemos echado ningún al metal, no le hemos añadido nada que no tuviera, ¿no? Uh-huh. Es simplemente el hecho del calor lo que está provocando esa variación tan espectacular en el espectro. Y cuando ese metal esté muy caliente, en un punto ya cercano a su fusión, al convertirse en líquido, ¿no?, como le puede pasar al hierro, cuando estamos ya en un punto cercano a eso, si le hacemos el espectro resultante se parece extremadamente al espectro del sol. Extremadamente. Es muy parecido. Es decir, la gama de colores, la colocación de los colores y demás, es enormemente parecido al espectro del sol. Claro, a la hora de expresar esta maravilla, que hoy con este ejemplo que acabo de comentar de laboratorio, se entiende muy bien, oye, pues es lo mismo, ese metal que antes era barras oscuras, ahora resulta que su espectro es el del sol. Es increíble, cuando tú ese metal lo tenías ahí frío, ¿cómo te vas a imaginar tú que ahí está el sol, ahí está la potencia? En nuestro caso, ese logo solar, que es la divinidad misma, está en todos los seres humanos. Es decir, un ser humano, utilizando esta metáfora, ¿no?, es como ese metal que, cuando tú, por tu evolución en conciencia, por tu estado conciencial, estás, entre comillas, frío, ¿eh?, pues lo que das de sí, lo que son barritas oscuras, que no son ni malas ni buenas, porque en la medida en la que tú después, por la evolución en conciencia, vas aportándote calor, vas entrando en incandescencia, esas barritas que antes eran oscuras ahora resultan que empiezan a adquirir una potencia vibracional que finalmente pone de manifiesto todo lo que tú eres. Es bellísimo, ¿no? La metáfora de convertir un material denso en oro, ¿no? Como el material más noble, es precioso a la hora de entender el desarrollo de nuestras facultades, porque es ni más ni menos que el desarrollo de nuestras facultades. Eso es la alquimia, ¿no? Y es evidente que para el desarrollo de esas facultades la clave está en la conciencia, pero claro, esa conciencia, lo apuntaba muy bien Enrique, esa conciencia no puede quedarse solamente en el mundo de la mente, entendiendo como la mente la que utilizamos, porque la mente también es grandiosa y nos permite tener capacidades de abstracción para comprender misterios del universo, ¿no? Pero me estoy refiriendo, tú también te referías a esa mente que está aquí volviéndonos loco todos los días, ¿no? Y que tenemos que saltar, ¿no? Tenemos que ponerla en su sitio, en definitiva, ¿no? Entonces, para que ese desarrollo en conciencia se produzca, para que nuestras frecuencias se vayan desarrollando hasta el punto de que se plasme lo que realmente somos, ni más ni menos que lo que realmente somos, todas las técnicas que nos ha aportado la evolución de la humanidad tenemos que, por supuesto, no negarlas, pero no negar su utilidad, pero tenemos que incorporarlas a nuestra vida cotidiana. La meditación, por supuesto, es decir, si tú la meditación la reduces, que tiene su importancia, pero si lo reduces a estar durante tres cuartos de hora al día, entre comillas, meditando, ¿no? La meditación tienes que llevarla después a tu día a día, a la práctica cotidiana, ¿no? En el ámbito del Tantra, pues exactamente igual, es decir, las técnicas que eso te aportan, que es un conocimiento profundo de nuestras energías, tú eso tienes que llevarlo a tu vida cotidiana, tiene que estar en tu vida totalmente plasmada. Esa es la clave, sin ningún tipo de duda, ¿no? Claro.